bien. Desarmar el mecanismo que controla la careta del lenguaje y deslizarme hasta tus pies para lamarte. Puedo parecer una bestia,